Tres mujeres comían mandarinas, nuevas esperanzas tenían. Es natural, es dantesco y antiexcitante. Dicen los nutricionistas que eso es perfectamente normal. Tres hembras en periodo de superación, buscando ser felices. Nosotros somos tan mediocres, los monos, que no bastamos para nutrirlas. Se ve, se nota, se palpa. Nosotros apostamos por el canibalismo. Eso es el amor. Una falacia color rojo, una mentira nutritiva. Tres mujeres y varias mandarinas a punto de ser devoradas. Tienen esperanza, se les nota. Quieren ser queridas, quieren que las quieran. Triste, pero curioso. Water boy, bring that water around. If you don't like your job, set that water bucket down.